Andate con Norareira. Les cuento una cosa que me impresionó nuevamente. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan de Adela? Sí. Que nos había mandado una carta contándonos de su infancia en las ciudades infantiles de Perón y de Evita. Sí. Evita. Bueno, nos volvió a mandar una carta y esta vez con fotos de cómo eran los hogares y en una foto, que evidentemente son de una revista, está ella, chiquitita. Ajá. Y me pone mi hermano y yo. Y después acá, mira, Jorge. A ver. Cómo eran los salones, con las mesitas, con los dibujos en la pared, como ella lo contaba. Claro. Las camas con las camas de colores, con las muñecas, con los chiches. Sí, sí. Tremendo, lleno de niños. Bueno, y muchos años atrás, ¿no? Porque eso estamos hablando del año 50 aproximadamente. Y bueno, me manda una carta, en realidad para todos, porque dice querido Barragán y compañeros, y la verdad que otra vez es una carta muy muy emotiva, pero esta vez se la voy a dar a leer a Gaby. No sé si la vez pasada la leí yo, pero no. Esta vez quiero que la lea a Gaby. Yo creo que esté, también la leí. Quiero que esté bien leída. Sí, creo que la leyó Gaby. Yo lo escuché, ese programa. Entonces fue Gaby. Bueno, ¿por qué la no carta... estaba, no estabas acá? Sí, por si esto fue confuso. Esta es Adela, una señora de Chivilcoy que nos escucha y que vivió unos años de su infancia en uno de los hogares que había durante la época de Perón. Qué innovador que era, ¿no? Los únicos privilegiados son los niños. Decirlo en los años 50 y referirlo a los chicos que más necesitaban esto, porque seguramente eran los sectores más vulnerables. Pensar en ello realmente era muy innovador. No, hasta ese momento, la única fuerza política que tenía algunas iniciativas muy innovadoras era el socialismo. Ajá. Que después se quejaron de que el peronismo tomó... Maravilloso que tomó alguna de las ideas socialistas. Porque aparte lo transformó el lema en la realidad efectiva. Y claro, y maravilloso que no tomara todas las ideas del Partido Socialista. Bueno, vamos a escuchar la carta que nos escribió Adela de Chivilcoy. Por favor, Gaby. Chivilcoy, Buenos Aires, 4 de septiembre de 2015. Querido Barragán y compañeros, con gran alegría escuché por la radio la carta que le envié justo el día de mi cumpleaños. Fue el mejor regalo. Oí a un oyente que también estuvo en la ciudad infantil y el hogar escuela de Seiza. Me emocioné mucho. Todo era tal cual él lo explicó. Estuve allí porque mi mamita estaba sola con dos hijos. Le diré que tuve una hermosa infancia, pues no me faltó nada. No solo materialmente, sino espiritualmente. Recuerdo que era como una ciudad pequeñita. Había un hermoso teatro. El comedor y los dormitorios eran grandes, tenían pintadas las paredes con hermosos dibujos y cuadros. Había salas en donde jugábamos. Recuerdo que nos visitaban gente extranjera. Nos enseñaban danzas folclóricas, yo bailaba el carnavalito porque tengo rasgos norteños. También tocábamos instrumentos musicales. Yo tocaba el triángulo y también cantábamos con el coro. Recuerdo los muchos juguetes que nunca nos faltaron, en especial una muñeca negra con aritos y su vestido rojo con lunares blancos. No sé por qué nunca dije que había estado en la ciudad infantil. Usted me inspiró confianza y cariño y me animé a contarlo. Bueno, Barragán, le envío fotocopias de recortes que salieron en algún diario y mamita los tenía guardados. Ahí estoy yo con mi hermanito. Me despido con el cariño y la admiración de siempre para usted y para sus compañeros. Firma Adela.